dejar a Eva porque se va a enfrentar en un canto con nuestro amigo de Ovalle, Arturo Varela. Un aplauso para él. Bueno, ya han escuchado a Eva, su voz, su toque de guitarrón. Y bueno, queremos destacar que Arturo es ovallino y él es luthier de sus propios guitarrones. Él mismo se los fabrica y prácticamente ha aprendido solo y ha venido a Pirque a perfeccionarse. Así que un aplauso para ellos, para estarlo acá. Voy a comenzar con el pie forzado que él terminó y voy a terminar junto a ti y por salud. Tengo dos grandes amigos que me han prestado el abrigo y un gran conocimiento. Heredar este instrumento, en aquí yo te bendigo. Quiero tomarme una agüita de bordo en Casablanca con Don Arturo. quiero decir que es un honor, porque no sé, a lo mejor podría estar celebrando Halloween, pero es un honor cantar con alguien tan joven y que esté apreciando su tradición. Así que, gracias. Al contrario, porque para mí, como chica aprendiz, no se imaginan el placer de estar arriba de un escenario con maestros así. Así que